tardes, Mar del Plata. Bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias llamado Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia. Voy a conducir el programa y lo voy a acompañar las próximas dos horitas. Pero no lo voy a hacer solo. Primero voy a saludar al DJ Quintanilla. ¿Cómo anda, DJ? ¿Todo bien? Disfrutando de... ¿Habrá visto el partido ayer del 12? Me imagino. Próximo rival de su amado River Plate. Bien ahí, bien ahí. En una tarde en la que el Barça no se ha visto favorecido y que el Real Madrid ha salido victorioso de la mano de Mourinho otra vez. Y acá está el primer hincha del Real de Mar del Plata. ¿Cómo anda, Claudio Torres? A la Madrid, a la Mar del Plata. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, DJ Quintanilla. Así es. Empezamos el fin de semana deportivo con muy buenas noticias. Un equipo que aspira a ascender en plena promoción. El Madrid liquidando la liga en España. Así dicen. De todas maneras, quedan un par de fechas para que las fans vestidas de periodistas de Messi sigan especulando con que el Barça se quede con la liga de España. Y ahora más que nunca, soldado de Mou y soldado del Chelsea. Totalmente. Nunca más, nunca menos. Al fin se le está dando a Mourinho después de algún tiempo en el Real Madrid, donde ha tenido muchas idas y vueltas y muchas quejas, me parece, de muchos lados. No, ¿qué me ponen ahí? La Madrid, ahí DJ. Está todo fremente calculado, señores, sin antecedentes. Veíamos, cuando veníamos con Nica para la radio, salíamos de la casa de él y gol del Barcelona mataba el partido y decíamos... Lo dejo a Nicanor, me vuelvo en auto. Decimos un par de cuadras, agarramos Constitución, gol del Madrid. Y le pregunto a Nicanor, quedó como un tarado, así empezó a tocar bocina. Y empezó a gritar, a la Madrid. Así que me contuve, pero bueno. Casi arrancamos. Casi cambiamos rumbo hacia Plaza España, señor. Claro, primero dijimos, vamos a hacer un evento de los españoles. Súbale, súbale. Canción terrible, la canción del Real Madrid, muy bien ahí. Aparte, recordemos que ya no está más de moda ser hincha del Real Madrid ni del Barcelona. Ahora en Argentina está de moda ser hincha del Atlético de Loco Bielsa. Sí, no es el Atlético de Bilbao, es el Atlético de Loco Bielsa. Así que somos minoría en el país, hinchando por un equipo de culto como el Real Madrid en la actualidad. Sí, sin duda, y después de un día viernes en el que tuvimos 25 grados de temperatura, un sol terrible, ideal por lo menos para mí para dormir, hoy nos encontramos con este clima que la verdad hace mucho frío sobre la ciudad de Mar del Plata, señores. El Servicio Meteorológico Nacional dice que la temperatura es de 13 grados 6. ¿Qué me pone? Ya sabemos que si esta musiquita es del Barcelona, ya sabemos por qué le va como le va. Se me viene a la mente chocolate, discúlpenme. Corte, por favor, ese audio de coso de informe, de resumen. La temperatura es de 13 grados 6 décimas sobre la ciudad de Mar del Plata. El estado actual es parcialmente nublado. Si sacan la cabeza por la ventana lo pueden ver tranquilamente, o sin sacarla también lo pueden ver. La visibilidad de 10 kilómetros por hora. La sensación térmica nunca se calcula, pero yo diría que helado o por ahí. La humedad 65%. Han pasado algunas nubes con lluvia, pero pasan. Hemos tenido bastantes visitas de esas hoy y vamos a seguir teniendo seguramente. El viento sudeste de 22 kilómetros por hora. Y la presión es de 1020.2 Héctor Pascuales, señores, en la ciudad de Mar del Plata, en una semana en la que estuvimos lleno de noticias, por fin, una semana en la que hay noticias, en la que se puede agradecer que hayamos tenido tanta información. Y para eso ahora vamos a escuchar el resumen semanal y enseguida volvemos. Vamos a hablar ahora del caso Candela, volvió a Foja Cero, es porque los detenidos de la causa... quedaron libres, además se separó al juez y al fiscal. Esto lo resolvió la Cámara Penal de Morón, ordenar la liberación de todos los detenidos por el crimen de Candela Sol Rodríguez ocurrido en agosto de 2011, apartar al juez y al fiscal de la causa y anular gran parte de lo actuado en el expediente. La brasileña Adriana Cruz falleció esta mañana en el hospital de Alejandro Korn. Allí agonizó durante varias horas luego de atentar contra su vida en la celda del penal de Melchor Romero. Se habría ahorcado con una media, indicó el juez Juan Pablo Massi. El fiscal Leandro Heredia confirmó que con su deceso se cierra la investigación por el asesinato del nene de 6 años en la casa del country de San Vicente, un hecho que conmocionó al país. Excarcelan a la Hiena Barrios, que dejará hoy mismo el penal de Campana. Esta es una decisión que tomó la justicia marplatense, la Cámara Penal de esa ciudad. Los jueces del tribunal argumentaron que la sentencia, 4 años de prisión, a la que fue condenado la Hiena Barrios por un accidente de tránsito, no está firme y que además tampoco hay indicios de que el boxeador vaya a fugarse. Esperará en libertad hasta que la condena sea ratificada por la Cámara de Casación. Con esta decisión, además, Barrios puede volver a manejar porque la condena, como decíamos, que lo había inhabilitado por 8 años, tampoco todavía está firme. Así que por el momento quedará excarcelado la Hiena Barrios. Diputados, aprobó por unanimidad y giró al Senado el proyecto que propone incorporar al Código Penal la figura del femicidio como un tipo agravado de homicidio que establece agravantes por el vínculo y descarta el uso de atenuantes cuando el hombre tenga antecedentes por violencia. En este esquema general de la recuperación del espacio público que está llevando a cabo esta gestión del intendente Pulti, estamos terminando el esquema teórico, por así decirlo, de la experiencia para poder bajar un kiosco, un escaparate de diarios a la calle, con todo lo que implica este corrimiento, que es analizar y estudiar profundamente las implicancias, ya sea en las aceras como en la calzada. Y estamos hablando de todo aquello que es la seguridad vial. Artículo 7º, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Artículo 8º, las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF Sociedad Anónima, en cumplimiento del artículo precedente, quedarán distribuidas del siguiente modo. El 51% pertenecerá al Estado Nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Escuchábamos el resumen semanal con algunas de las noticias más resonantes de la semana. En primera instancia, dos policiales. Primero escuchamos la vuelta a Foja Cero del caso Candela, donde se han liberado a todos los imputados, han borrado todas las indagatorias, se ha apartado al juez, se ha apartado al fiscal, no ha quedado nada, ¿no? Se ha vuelto a Foja Cero y hay que empezar la investigación de vuelta, por supuesto, connivencia entre fiscal y policía, y porque seriamente esto es un indicio de lo que es la justicia más, mejor dicho, mediática, de lo que esas causas efectistas que son necesarias para ciertos políticos y ciertas instancias donde se sale a decir que sí, que ya se atrapó a alguien y en realidad no es así. Pero si Mauro Vélez ya había resuelto el crimen a minutos de que se había cometido. Scioli. Y Scioli había ido a poner la cara donde se había descubierto el cuerpo. Y Casal, sobre todo, ver Casal, el ministro de Seguridad que tiene la provincia de Buenos Aires, es certeza de confianza en las investigaciones, y ni hablar de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, todo. Seguridad y confianza, ¿no? Sí, un gran conglomerado. Que está ahora sí puesto bajo investigación y ahora con el caso Candela deberá volver a arrancar desde cero. Y si les parecía poco a todos estos actores que acabamos de nombrar, la figura del abogado más mediático de la historia de Latinoamérica, cuanto menos. Sin duda. Burlando ahí, diciendo que los que ya estaban imputados eran los culpables. Una causa que tuvo como culpable a la madre, que decían que era tal cosa, que era tal otra, que no. Que estuvo imputado también, recordemos, el padre que tuvo que ir a declarar por un supuesto ajuste de cuentas, que también estas personas que habían agarrado por ser supuestamente los autores del secuestro, cosas que nunca se comprobaron y que por eso terminó en Foja Cero la causa actualmente. Escuchas telefónicas con amenazas, como bien decías vos, una ajuste de cuentas. De todo. Qué lindos que son los medios. La prensa ha manejado todas las hipótesis de las cuales hoy llegamos a la conclusión de que ninguna ha sido cierta. Y hay que empezar a indagar de vuelta, porque ya todas las declaraciones indagatorias que había han sido, se corrobora, según los dichos de los liberados, que han sido torturados por la policía, y también la policía les ha pedido que acusen a tal o a cual persona para por lo menos tener a alguien adentro de la bolsa. Después escuchábamos el suicidio de Adriana Cruz. Que es una negligencia del servicio penitenciario. Recordemos que Adriana Cruz es la mujer que estaba acusada de ahogar a su nene de 6 años en el jacuzzi de su casa en un country, y estaba próxima. En realidad, el día falleció el lunes, se había ahorcado, la encontraron ahorcada el domingo a la madrugada, y ese día se le iba a dictar la prisión preventiva por una causa en la que era la única imputada. Pero obviamente esto es una negligencia del servicio penitenciario, porque el Poder Judicial le otorgó al servicio penitenciario una persona viva que tenían que cuidar ellos para poder seguir la causa. Y no, el servicio penitenciario dijo que la revisaba cada 20 minutos, quién sabe cómo. Pero evidentemente tampoco le han sacado todos los objetos con los cuales se le revisa a la gente en estas condiciones, que para que puedan no matarse o no cometer estos actos. Ya de por sí una persona que termina con la vida de su hijo ya amerita una doble custodia, porque ya sabemos que mentalmente no está en todos sus cabales, por decirlo de un modo suave. Y bueno, recién hacíamos un poco de sarna en los comentarios con la policía de la provincia de Buenos Aires porque sus ineficiencias, y ahora otras ineficiencias del servicio penitenciario. Sí, sí, también ahora tendrá que iniciarse una investigación sobre el servicio penitenciario, teniendo en cuenta que era la única imputada en esta causa, que ya desaparece la causa, ya se queda cerrada. De esta manera sí, era culpable, sí, declaraciones, y realmente toma nuevamente relevancia a nivel mediático, porque precisamente se quitó la vida y pues, supuestamente tenía que estar custodiada esta mujer, pero bueno. Este país no hay seguridad jurídica, no hay seguridad fiscal, no hay seguridad garantista, nada. Vámonos a Grecia. Sí, totalmente. Vamos a un país mejor. Después escuchábamos a la excarcelación de la Diana Barrios, que en el audio, vamos a corregir el dato, decía que ya mañana iba a quedar libre, lo cual es mentira, es un dato erróneo en realidad, debido a que la Diana Barrios quedaría en libertad, quedaría excarcelado el día lunes y paga una fianza de 200.000 pesos. Ya sea en cash, digamos, o en bienes inmuebles o muebles. Pero la realidad es que se dictó la excarcelación porque, según entendieron los jueces de la Cámara Penal número 3 de la Ciudad de Mar del Plata, no tiene peligro de fuga una persona que se escapó, ni bien ocurrió un accidente. Y además que se escapó, volvió a tener un accidente de tránsito. Tuvo otro, sí. Una causa viciada de unos hechos así sospechosos, pero bueno. Ante todo, resaltar la figura, y tendríamos que encargarnos de resaltar los nombres de esos abogados defensores que se encargaron de limpiar a Barrios casi totalmente. Sí, más allá sí. De la condena social, la justicia le dio una pena mínima, teniendo en cuenta que fue un accidente de tránsito, y lo que hemos hablado en antecedentes en ediciones anteriores, y bueno, obviamente no, la reacción de la sociedad, sobre todo criticando esta medida y que no hay justicia, etcétera. Y bueno, dicho sea de paso, el juez Afarón ya había dicho que el Código Penal estaba obsoleto, y ahí varios intentos para reformar el mismo, y pues, vamos a ver que tenemos puesto en el resumen otro de los hitos de esta semana. Sí, justamente el próximo audio que escuchábamos era la media sanción en diputados para sumar al Código Penal la figura de femicidio como un agravante, lo cual es muy importante y es una medida en la cual se viene luchando en realidad hace mucho tiempo, se viene peleando para que esta figura exista. 203 votos a favor, ninguno en contra, no solo abstención, estimo que así se dirá. Y bueno, es un muy buen primer paso en una sociedad en la que obviamente queda claro que esto es solamente para el post hecho, es decir, condenas después de que una mujer le han quitado la vida a una mujer, así que bueno, todavía faltan los diferentes políticas a implementar para que obviamente estos casos se resuelvan. Y bueno, por lo menos es un buen primer paso. Ya, estimamos que en la Cámara de Senadores va a tener el mismo camino y no creo que haya demasiados senadores que estén en contra de esta. Sí, también hay que aclarar que, para los que no lo sepan, femicidio va sobre los homicidios de mujeres, y en este caso el Código Penal lo considera un agravante si es si el homicidio fue cometido por una pareja o pareja y que haya tenido antes sus antecedentes, digamos, y no se haya hecho nada. Después escuchábamos a Eduardo Bruceta de Inspección General de la Ciudad de Mar del Plata hablando del esquema teórico y del esquema vial y del esquema que el esquema va a ser con los kioscos de diarios en la calle en la Ciudad de Mar del Plata. Por lo menos está comenzando su experiencia piloto en la peatonal San Martín y San Luis, donde empiezan los kioscos de diarios, los puestitos naranjas, a estar en la calle pegados sobre el cordón, por si algo más le faltaba al tránsito de la Ciudad de Mar del Plata. Sí, qué buenas noticias de los funcionarios de la zona platense que van por todo. Ya sacaron las marquesinas de los comercios. En Dura Independencia está cada vez peor, está horrible. No sé si era mejor dejar a los vendedores ambulantes y su actividad comercial y los carteles que identificaban a diferentes empresas de la ciudad que dejarla así pelada. El sí, marplatense se pregunta dónde me pongo ahora cuando llueve en el centro. ¿Qué hago? Va por todo en Acción Marplatense con medidas que son vitales para los problemas, para la problemática de la ciudad. Sí, también esta medida va sobre un mejoramiento de la vialidad y de supuestamente, vamos con muchas comillas, porque mejoramiento es para ellos, no sé si para todos lo será así, el transitar por las veredas. Y esto recordemos que también va de la mano de la medida que le prohíbe a las verdulerías, las fruterías, tener los cajones de frutas y verduras en la calle, lo cual ya no lo podrían hacer más. O sea, veredas más limpias que eso, creo que se no puede encontrar. Dentro de poco va a prohibir las sillas de ruedas en la calle para que se pueda transitar tranquilamente. Claro, para que no ni siquiera puedan transitar. Pero bueno, y también para el debate, ¿no? De cuáles son los límites de la propiedad de una persona. Claro, y tenga cuidado también los pochocleros, que otros que no van a estar más. En ese caso, el Samba Platense no jugó a favor de un pochoclero, sino todo lo contrario. Claro. A favor de los comerciantes, dueños que. De aquellos que pagan jugosos impuestos para tener la habilitación para tener un comercio, un alquiler. Impuestos. Dicho sea de paso, en la peatonal cada vez es menos transitada. Sí, sí. Salvo en la zona del Tontódromo, no sé si Mar del Plata sigue teniendo a la peatonal San Martín como uno de los ejes turísticos, teniendo en cuenta que se viene un nuevo fin de semana largo que este gobierno que promueve vagos va a dictar un nuevo fin de semana largo para la semana que viene, fin de semana puente encima, y más extenso todavía. 4 días, señores. Y bueno, prepárense. Como diría Jorge Pizarro, una noticia, una historia, un pochoclero en la calle, encima discapacitado, así que todo mal. Y finalmente, señores, escuchamos la noticia de la semana mientras los pájaros atacan. ¡Que ganó el Madrid! No. Sí. No, tiene que ver con los españoles. Que River pero... está en la promoción. No, tampoco. Espera, no. A ver, déjame intentar una más y lo dejo seguir, a ver, déjame pensar. Expropiamos Telefónica. Podríamos. Banco Galicia. No. HSBC. No puede ser. Ahí se complica más, pero claro. Bueno, a ver, otros capitales españoles. Y sí, no queda otra, me rindo a YPF entonces. La ex Repsol YPF. La expropiación, estatización, reestatización, como usted quiera llamarle, señor, ha sido el tema de la semana. Luego de cuando la semana pasada en realidad se había hecho una amague oficial, pasando data sin duda de los periodistas del núcleo del oficialismo, diciendo, hablando sobre la nacionalización de YPF y donde no había pasado nada, el día lunes. No esperó a mitad de semana la señora presidente de la nación. Dijo el lunes o el lunes, no quiso que sea un miércoles ni nada por el estilo. Se anunció la expropiación de las acciones de YPF y la vuelta a manos del Estado. Y también tendrán participación las provincias petroleras sobre las acciones expropiadas de YPF, que son del 51%. Como sabíamos, los esbirros no solamente están en Argentina, sino que te propongo un breve y climático a vos, Nica, al DJ Quintanilla, antes de irnos a la tanda. ¿Quién dijo lo siguiente? Abro comillas. Al robar Repsol, la señora Kirchner pretende aprovecharse de los sentimientos nacionalistas y hacerse con los suministros de petróleo y los medios para alimentar la maquinaria del clientelismo político. ¡Oh, qué duro que estuvieron ahí! ¿Rajoy? No, le doy una pista más. A ver, DJ Quintanilla me pone cara de que no. Estoy pensando solamente en el partido de River, que está en promoción. Qué mal. No, Mauricio Macri no es capaz de pasar un párrafo tan contundente, Macri, en declaración. Macri es capaz de decir, no acompaño esta medida, pero está bien. Si soy presidente me la quedo. No, sino como decíamos, no solamente hay esbirros en Argentina, sino que estamos hablando del diario The Wall Street Journal, el editorial, mejor dicho, en uno de sus párrafos en contra del gobierno argentino sostenía esas calificaciones para con la presidenta, que obviamente no solamente suscitó críticas del lado español, sino también de España. Salió a buscar cualquier tipo de apoyo, no solamente Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, a buscar a una solicitada en todos los diarios, busca apoyo contra Argentina, claro, contra el comunismo cruel. Se sabe que por lo menos acá en Latinoamérica lo va... Fue muy bueno el discurso de Zapatero, del presidente colombiano Santos, diciendo, acá sí se puede invertir, guiño guiño. Sí, un amigo Santos. Un amigo, sí. Vamos, el Santos, todavía de marcha, está esperando que usted se pronuncie, también dicho sea de paso, ¿no? También. Y bueno, también recordemos que en el año 2008, cuando se intentó vender un 30% de acciones Repsol a una empresa petrolera rusa, el señor Mariano Rajoy en ese momento dijo, esto no se puede hacer, porque si le damos nuestros recursos naturales a una empresa extranjera, pasamos a ser un país de quinta. ¿Y ahora qué se queja, señor? Bueno. ¿Qué se queja? Bueno, está bien, está haciendo lobby por una empresa de allá. Con el mismo criterio, en el 92 el kirchnerismo... Apoyó, En el 92 primero el kirchnerismo no era el kirchnerismo. No era primero, el kirchnerismo. Seamos no. justos con la terminología. Néstor y Cristina era no hicieron mucha fuerza tampoco para privatizarla. No, sí, ese paro también podría ser no sé también si, para el gobierno de turno. Si escuchaste a Cristina diciendo el otro día, nosotros que teníamos que privatizar por ese entonces por el gobierno, YPF. Sí, en líneas generales ella dijo como que, bueno, nos equivocamos en nuestra fuerza. No dijo... No hizo el mea culpa directamente, sino que hizo una generalización, sí. Así como bueno. Y obviamente el Caldo va a votar a favor de la estatización de YPF porque son otros tiempos, dijo. Y porque es un senador kirchnerista. Obviamente. Todos sabemos que hicieron campaña mancomunadamente en las tierras de Aniquiaco y compañía. Como me han dicho en la semana un par de personas de la tercera edad, esto es una dictadura, ¿no, señores? No es otra. ¿Por qué no se le paga a YPF? Digo, a Repsol, me preguntan. ¿Por qué no se le paga? Porque no estamos negociando, no estamos comprando la empresa. La estamos expropiando. Seguramente están escuchando algún día el equivocado. Están muy cerca del 103.7. Están viendo todo negativo. Están escuchando mucho a La Nata. Sí. ¿Lo viste a La Nata el domingo pasado? No veo el ex periodista de La Nata, por suerte. Bueno, después voy a decir unas palabras sobre La Nata porque me quedan algunas malas impresiones de su programa. Pero en sí es La Nata. Señores, si se quieren comunicar con la radio, el teléfono es 471-4805, 471-4805, sin antecedentes, radio.blogspot.com, si quieren escuchar los programas anteriores, casi digo temas, por causa de la cortina que pone DJ Quintanilla. Y si nos quieren mandar un mail, sin antecedentes, radio@gmail.com. Estamos activos también en Facebook, en Sin Antecedentes, nos pueden buscar la página del programa de radio. Señores, son las 18, las 18 no, ya pasa una hora, ya nos vamos, no, son las 17:29 sobre la ciudad de Mar del Plata y en todo el país, supongo, ¿no, Quintanilla? Bueno, ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con Sin Antecedentes. A la Madrid. Veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, noble y bélico Atalid, caballero del honor. A la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea. 88.7. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Preparamos ensaladas con ingredientes naturales pensados para una alimentación equilibrada. Verduras frescas y horneadas, variedad de salteados, arroz integral y legumbres. Ensaladismo, tu último placer antes que el mundo acabe. Lavadero Maytag, Arenales

La presión es de 1020.5 Héctor Pascuales, señores. Estado actual, algo nublado y con lluvia en la hora anterior. Me encanta la especificidad. No me sale. La especificación que tiene el Servicio Meteorológico Nacional para dar la temperatura. Y antes de ir al tema de este nuevo bloque sin antecedentes, te pregunto, Donica, ¿vos cómo te imaginás a una barra brava así vestida, digamos? ¿Una rápidamente barra brava? Bueno, a un barra brava estereotipo, ¿cómo te lo imaginas vestido? Vestido con panza. Vamos, rápidamente. Con los trapos del club, loco, con los trapos y, del club. Y hablando así, ¿no? Gato, tres aguante, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué te digo si vos sos un funcionario puerto, funcionario público, y enfrente tuyo tenés todo un salón que te viva, te corea, se levanta en palmas, a cenar y está metiendo todo el saco y corbata? ¿Te los imaginarías como una barra brava? No, como no una, tanto, ¿no? Pero... como unos amigos. La banda de mis amigos. Los invito a cenar a casa, chicos. Claro, de todas maneras, no siempre la barra brava puede ser así para generar violencia para contigo, sino puede estar de tu lado. Todo esto creo que significa que cuando la presidenta Cristina Fernández estaba dando el anuncio que estuvo en boca toda esta semana y estará por un tiempito más todavía, había, ¿no? Como es habitual en todos los actos de algún funcionario público del Frente para la Victoria, ¿no? Toda esa barra de saco y corbata que uno lo sorprende arengando siempre, con cánticos al aire, revoleando alguna que otra remera y soldados del pingüino. Una nueva canción que por lo menos yo no venía escuchando últimamente. Soldado de Perón. Yo no soy gorila, por dos, soy soldado de Cristina, no la vine escuchando, ese es un nuevo hit. Por eso se me ocurría la figura de la barra brava, ¿no? De esta. Del Proyecto Nacional. De esta, no sé, muchedumbre de saco y corbata bien vestida que va arengando a la tropa, si se quiere, con cada dos palabras. Que incluso cuando la locutora oficial, también merece un párrafo, su modo, su alocución es muy particular también. Cristina le hacía gestos como que paren un poco, bajen un poco porque no se entendía bien cómo hablaba la locutora. Pero la cuestión que sí se entendió, que la tiene adentro el gobierno español, ¿no? Que está ahora, se acuerda que por favor tiene que defender lo que, dicho sea de paso, no representa a España en sí, sino a una empresa de españoles que tampoco desde el 100% era conexiones de españoles. Yo quiero aclarar que me la pasé toda la semana diciendo, no es una empresa estatal española, no me hablen de los españoles, no me hablen del país España, ay, ¿cómo vamos a negociar con los españoles? No es, son los españoles, el Estado español no tiene intervención sobre esa empresa, es una empresa privada con la cual el gobierno español está haciendo lobby porque es una empresa de su país, punto. No es una empresa estatal española, así que no me hablen de los españoles ni de España. Rajoy se mete porque tiene ganas el tipo. Y porque es una empresa de su país, pero no es estatal, que quede claro. Además, tenemos que acordar que ya no estamos en épocas medievales, ¿no? Así, es que, por ejemplo, algún periodista presenta alguna nota diciendo esto decían desde la madre patria. Yo sé que fue lo que más me indignó de los informes de Todo Noticias o Canal 13, que el periodista lo primero que diga para presentar una nota es esto decían desde la madre patria. De la madre patria, sí, es la madre patria. Es indignante y bueno, no solamente hay personas cuadradas en España, ¿no? Como se lo suele decir así muy despectivamente, generalizando que son todos gallegos y un tanto cuadrados, sino que en Argentina también hay varias personas obtusas que no quieren entender lo que vos acabas de decir. No es que esto Argentina arremetió contra España directamente, contra un gobierno así, no, directamente, no, bilateralmente, sino que está hablando de una empresa que usufructuaba los recursos naturales de otro país. Y no solamente hacía eso, sino que además... ¡Ah, la Madrid! No tenía una cosa que ver con la otra. ¡Bien! Aparte, ¡el espíritu español nos invade! ¡Claro! Bueno, un paréntesis sin dirme de todo. Teníamos las carapelas de los colores de los Borbones, así que tampoco... Sí, sí, tampoco digamos tanto, pero... La realidad indica que si todas las semanas ha hablado de español, del gobierno de España, del gobierno de España, del gobierno de España, cuando no estamos hablando de una empresa que es del gobierno de España, es una empresa española, es una empresa privada. Me cansé de repetirlo toda la semana diciéndolo porque la gente no sabe, no sé más que decirme, ay, los españoles, ¿cómo queda nuestra relación con los españoles? Ay, los españoles. A los españoles, discúlpenme, tienen problemas importantes como la privatización del sistema de educación, la privatización del sistema de salud público de España. Y esto se está utilizando también como una pantalla de humo, como las que muchas veces usa el gobierno nacional, para tapar todo eso y hacer una ola de nacionalismo. ¿Qué te pasa? Ese golpe bajo, artero, difamador contra el gobierno nacional y popular. Perdón, perdón. Explíquese, explíquese ya. No, otra vez no. Esas cosas que no pasan nunca. Esta fue por mirar a la nata, ¿verdad? Usted mira a la nata y sale con ese discurso así golpista. No, pero bueno, seriamente, obviamente son todos recursos y métodos de manipular a la opinión pública, que todo, no solamente los gobiernos, sino que viene de un poquito antes de estos gobiernos de turno, que hacen, buscan sacar rédito de algún lado, sobre todo de España, que está casi en la lona. Hoy más que nunca, me parece que este es el momento. Pero realmente muchos gobiernos han pasado desde la estatización de YPF y hasta ahora por lo menos no se había tocado mucho, ni se había hecho mucho hincapié en ese tema. Desde la privatización no se ha tocado mucho el tema. Desde la privatización casi, desde que sí, estatal todavía no pasó mucho tiempo, así que no pasaron muchos gobiernos. Otra cuestión. No me ponga la nota, por favor. Otra cuestión es que se está hablando, a mí me dijeron toda la semana cuánto le vamos a pagar, paguémosle, negociemos con los españoles, se puede hacer todo así de repente, pobrecitos los españoles, cómo la van a pasar tan mal. Discúlpenme, no estamos negociando, no estamos comprando una empresa, estamos expropiando, estamos reestatizando, y en todo caso de pagar el pago, ya ha hecho, Repsol se ha hecho una denuncia en un tribunal de Washington, del Banco Mundial, en el cual se iniciará una causa en la que si va a juicio durará entre 5 y 7 años. Si ese juicio prospera y ese juicio saca un fallo, se tendrán que pagar los 18.000 millones de dólares que piden. No es que mañana o pasado vamos a tener que pagar 18.000 millones de dólares, y tampoco es un hecho de que los tengamos que pagar sí o sí, salvo que en ese proceso de previo al juicio o en medio del juicio el Estado Nacional quiera hacer una negociación con YPF para acordar un plan de pago o un pago, si es que así lo decía. Pero hay información muy errónea respecto a esto de que la semana que viene hoy nos quedamos sin plata porque se tienen que pagar 18.000 millones de dólares, cuando en realidad los ingresos por año de YPF son de 9.000 millones de dólares. En 2 años se podría pagar tranquilamente con las ganancias que está teniendo, si siguen teniéndose en YPF. De todas maneras también hay que tener en cuenta lo que es el caso de Venezuela con Estados Unidos, sí. El caso de la empresa PDVSA, que también Estados Unidos presentó una queja entre el mismo organismo y llevó más de 4 años todavía dicha presentación, así que obviamente más que certero lo que decimos, Nicanor, y bueno, es también otra de las posturas erradas por parte de los medios, salir a especular con las consecuencias negativas, a plantear un escenario catastrófico que en su momento se verá, pero por el momento no se está dando. Bueno, para. Lo que sí es cierto es que Argentina va a tener que realizar una gran inversión. Me dijeron que quieren expulsar a Argentina del G20, lo cual es totalmente mentira, es erróneo, ya que el G20 y el FMI lo consideran un conflicto bilateral que se tiene que arreglar entre dos países, más allá de presentar su postura, que cualquiera puede presentar su postura. No se está planteando actualmente la expulsión de Argentina del G20. Eso lo salió a aclarar también el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que creen que es una medida para defender la soberanía argentina en realidad. Y también hay que tener en cuenta que hay muchos medios nacionales que hacen mucho hincapié en lo que es los pobres españoles. ¿Cómo va a ser esto, Cristina? ¿Cómo va a hablar Cristina así de cosas? De los españoles, ¿cómo va a ser esto abruptamente? A ver, hace un mes que se están sacando concesiones de YPF por desinversión en distintas provincias del país. Es un error decir que es abruptamente, se viene avisando y se viene hablando hace rato de la falta de inversión de YPF en el país. De hecho, aquellos medios a los que desde España consultan, que como bien decía Jorge Real en uno de sus tweets, los medios gráficos se imprimen sus páginas acá y cargan las tintas afuera, es una muy buena expresión. Realmente, sí. Debe ser el mejor tweet que ha hecho Jorge Real en uno de sus 500 millones de tweets que larga por día. Y añado lo que voy a decir a un bonificador, que también el presidente de Brasil se encargó de aclarar eso. Es una cuestión bilateral entre dos países, así que no vengan acá a pedir una postura. De todas maneras, estamos hablando de un gobierno que está en la luna políticamente y casi políticamente también, en simultáneo, que está saliendo a buscar algún tipo de apoyo a diferentes lugares. Se está buscando. A mí me dijeron que es el principio para que todo el mundo se ponga en contra de Argentina, lo cual es otra. Es mentira, porque tenemos apoyo latinoamericano, más allá que de Colombia no. Tenemos apoyo latinoamericano, regional y también apoyo a nivel internacional. España está pidiendo, por favor, apóyenme en esta, síganme en esta. Esta, totalmente. Le pidió por favor a la Unión Europea que revise los aranceles para las importaciones desde Argentina. los beneficios arancelarios que tienen las importaciones argentinas y le está pidiendo, rogando por favor a Estados Unidos que diga algo, que se expida de alguna manera para poder revertir la situación de algo que no se va a revertir, obviamente. Por el momento, el único contragolpe así arremetida de España contra Argentina, la primera consecuencia que trajo es que uno de esos tantos enanos mentales que hay por el mundo en su comercio en España puso prohibida la entrada de argentinos. Por el momento es lo más grave que tienen contra el país. Y vamos a tener a cuenta, si te parece, Nicanor, en la semana, en el programa Pulmón de Manzana, en FM 88.7, que uno se viene desde las 17 hasta las 19 horas, se dieron el lujo de entrevistar a la diputada nacional del Frente Amplio Progresista, Victoria Donda, quien dejó un par de impresiones respecto a este tema no nacional, que está todavía en candente, así que está ahí como generando la discordia entre argentinos, entre propios argentinos. Y vamos a escuchar en este primer corte cuando DJ Quintanilla lo disponga. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que se privatice, así que cómo no vamos a estar de acuerdo con la recuperación de las acciones por parte del Estado de YPF. O sea, nos parece un proyecto extemporáneo, o sea, tardío, no oportuno. Esto debería haberse hecho mucho antes del vaciamiento de la empresa. Por supuesto hay que evaluar también la falta de control que hubo por parte del Estado para que la empresa llegue a esta situación crítica y tengamos hoy una emergencia en hidrocarburos que hace que aquellos que durante toda su vida política, por lo menos, han propuesto la privatización como una forma de política económica correcta, hoy estén proponiendo el control por parte del Estado mayoritario de una sociedad anónima. Y escuchábamos a Victoria Donda que decía, sí, estamos de acuerdo, pero habría que haberlo hecho antes, ¿por qué se acuerdan ahora? Sí, vale la pena destacar que los distintos partidos políticos han estado de acuerdo hace bastante tiempo. Por poner por caso el Proyecto Sur, que lo dijo, bueno, uno no, es cierto, pero por caso Proyecto Pino Solana lo viene pidiendo, creo que se privatizó, lo viene denunciando, y desde el lado radical, más allá de que el titular de la Unión Cívica Radical haya dicho que no, hay una especie de controversia porque Ricardito Alfonsín dijo que sí, que va a apoyar la medida. Todos, y el Frente Amplio Progresista también, en lo que se va a votar en el Senado de la Nación, a nivel general, ahora en particular, cada uno obviamente tiene sus temas para aportar, pero en principio me fui a dormir muy no preocupado. Qué pena, no, me pongo a llorar. Realmente convulsionado como calculo muchos otros argentinos. Eso es un empresario preocupado por sus colegas. Seguramente decía por el precio de la yerba. No, mis empleados no pueden tomar mate. Sí, seguramente. Pero bien, vos bien lo decías, Nicanor, los diferentes partidos que van a apoyar esta medida, por un lado, bueno, no podés llamarte Frente Amplio Progresista y estar en contra de estatizar una empresa. Realmente. Eso era obvio. Tampoco, si te llamas Frente Amplio Progresista y sos de la línea socialista de Wiener, no podés tampoco ponerte a estatizar una empresa. Por otro lado, los radicales. 5 de la mañana. A ver. Y me fui a la cuna de Antonia. Ay, no. ¿Qué desvelado este hombre, por favor. Tiene problemas para dormir, un clonazepam. Sí. Ribotril por ahí, señor. Mira, como lo veníamos diciendo, tampoco los radicales que. Nunca, si ves, son la oposición, ¿cierto? Entre comillas, nunca tampoco se ha manifestado tan en contra del kirchnerismo abiertamente. De hecho, en muchos momentos hay cierto respeto, sobre todo teniendo desde el ala de cuando no discuten en el Senado. Bueno, pero dos actores individuales no hacen las generalidades. Un gran Aníbal F. ahí siempre. Adelante. Pero bueno, obviamente estamos haciendo, como bien vos decías, ¿no, Nicanor? Diferente, tanto la UCR como el Frente Amplio Progresista también van a plantear sus modificaciones a este proyecto elevado, que si bien se lo da por hecho, tiene que va a cumplir las veces con lo protocolar de que ambas cámaras lo traten y lo traten de ver, de poner un mero de legalidad, no solamente es que directamente sale el gobierno de apropiar y listo. Por claro. Eso, desde el programa Pulmón de Manzana, la diputada nacional era consultada sobre si ellos van a proponer algún tipo de modificación al proyecto presentado. Y vamos a escuchar a Victoria Donda. Argentina hoy está planteando el control del 51% de las acciones de la sociedad anónima. Primero, la verdad es que sí, me preguntás, realmente lo que nosotros pedíamos es la estatización de la empresa, ¿no? Eso significa crear una empresa estatal. Crear una empresa estatal. No participar de una empresa privada. ¿Por qué? Porque los contralores son diferentes. Una cosa es una sociedad anónima y otra cosa en cuanto al nivel legal, digo, qué régimen jurídico norma cada una de estas dos figuras, es una sociedad, bueno, una empresa del Estado, ¿no?, que tiene muchos más contralores. Y dado que este gobierno no se ha caracterizado precisamente por la transparencia, la verdad es que sería más adecuado una empresa con más controles. No, no, por favor, no. Se teme el acuerdo por la antena de la radio. Se estaría por caer, es inminente. Guardas el mármol 846 que se viene de la antena abajo. Tengan el 911 de mano por si nos dejan de escuchar. Sí. Y bueno, escuchamos ahí a Victoria Donda hablando más o menos de los aspectos en particular que quieren tratar, de lo importante de que no se esté participando de una empresa privada, sino de una empresa estatal. Y cabe aclarar que lo que se expropiaría sería 51% de las acciones a Repsol, que el 25% de esas acciones quedarían en manos de las 10 provincias petrolíferas del país, que son Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, y el 26% en manos del Estado Nacional. Y Repsol, no, que no se queje, porque no es que se queda sin acciones Repsol. No me vengan a correr con que, ay, las acciones Repsol, porque no se las pagan. Porque Repsol sigue teniendo acciones, sigue siendo participante del 6.43% de YPF. También escuchamos a la diputada que fue lo de las elecciones, quien creó la consigna doblada entra toda. No me pueden rectificar porque ese fue una de las panfletos que repartían políticamente los militantes del FAP. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Y dice también que ella estaría más de acuerdo si se hubiera expropiado todas las acciones, si se hubiera estatizado todo Repsol YPF. Comunismo directamente. Claro, ¿no? Chavismo. Capaz que estuvo una larga y extensa comunicación con Wiener, el socialista Wiener, que seguramente la convenció de esto. Y también, por otro lado, ella planteaba un escenario que, bueno, que al expropiarse todas las acciones se hubieran generado más organismos de contralor, como bien lo recalcó la diputada nacional, que supuestamente le atribuye escenas no tan, que carece de transparencia con los movimientos del gobierno nacional y popular argentino. Así que, bueno, esta era ella su postura respecto a si hubiera algún cambio o no en las consideraciones varias, pero bueno, en líneas generales el apoyo del FAB está. El apoyo de la UCR está, obviamente Frente para la Victoria también se apoya a sí mismo. O sea, ya está todo fríamente calculado, está todo cocinado. También en la semana una figura que ha sido muy discutida por los medios y por los por quienes ven estos medios, ¿no? Ha sido la figura del economista, del viceministro de Economía, Axel Kicillof, que se ha hecho presente en el Senado para discutir y dar dictamen a lo que sería la ley de soberanía hidrocarburífera, que es lo que en realidad se presentó el lunes también en la Casa Rosada en el anuncio de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero se lo tacha de... usan términos realmente los medios que hacía mucho tiempo no escuchaba, no veía, como por ejemplo La Nación hace menos de un mes dijo que era como... para remarcarlo, ¿no?, que era un chico, ay, de la cámpora, nos vamos a morir todos, de ascendencia judía. Esta semana salió en Clarín que es oriundo del marxismo. Bueno, esas creo que son cosas que no se escuchaban desde los años 70, son términos que no se utilizan hace años y que obviamente marcan esto, obviamente, para que la gente lo marque también, para que se vea como algo malo. Española, como la economía. Gracias, Kicillof, por hablar. De la Unión Europea, pero a mí me... En la semana un señor facho me dijo, ay, pero es un nene, es de la cámpora, ¿qué pito toca la cámpora acá? ¿Cómo va a estar un chico tan joven? Que venga alguien de más experiencia. Que vuelva a Cavallo. Claro, yo pensaba, alguien de más experiencia es Cavallo. Y ha, sinceramente, ha mandado al foso la economía argentina, si se quiere alguien de más experiencia, por decir. Como bien vos decías, vamos a repasar rápidamente. Básicamente le dijeron judío marxista. Judío marxista, sí. Y de la cámpora, que le faltó en esas líneas cargadas de amor. Cargadas de amor, cariño y fraternidad. Más allá de la falacia atómica, ¿no? O sea, atacando a la persona, no tanto a lo que está exponiendo en su discurso. Le faltó para que era un subversivo, ya sabemos a qué remite sí, ese término. Faltó, ¿no?, decir subversivo realmente, porque en realidad esos términos, justamente hace años que no los veo, y no veo tampoco la necesidad de por qué un diario tiene que marcar eso. O sea, ¿por qué? ¿Qué te importa? Obviamente no tenés argumentos para refutar lo que te están exponiendo en la contraparte, y para no ser tan serio, vamos a decir que si vos tenés que escribir y enfrente tuyo ideológicamente está Aníbal Fernández con su mostacho y un joven con unas patillas así, obviamente vas a ser intimidado, ¿no? Pero bueno, otra de las posturas que decía así, tremendista, estamos excluidos del mundo, guapa, no nos atiende el teléfono, no nos manda un tweet, y yo se le paso. Nos quieren echar. Hablando de tweet, G20, no, todo no mal. Entendí por qué Cristina salió. Bueno, Cristina entre comillas, ¿no? Salió a festejar que tiene. Había llegado a 1 millón de seguidores. No entendí. ¿Por qué Macri no? No entendí por qué lo tenemos a recalcar, pero bueno, lo que teníamos diciendo, ¿no? Que dicen que vamos a querer el estudio del mundo, que ya van a ir no van a querer comprarnos nada, no tenemos seguridad jurídica, no. Estamos en la B como River. No, falta de inversión, no va a querer invertir nadie en el país, nos morimos, nos sacan del G20, nos hacen la guerra, dicho ¿qué sea, más? Yo sé, de paso, una noticia que se conoció hace poco es que España va a limitar la exportación de biodiesel en Argentina, que dicho sea de paso, yo escuchaba en Marca de Radio, gran programa que emiten los gorilas de la red muy cortado, dato al margen. Cuando lo graban, que otro dato al margen, lo están grabando con el celular prendido y el tono que tiene el señor que lo graba es un llanto de bebé. No lo puedo creer cada vez que está hablando de Liberty y se escucha el llanto de bebé. Pero bueno, decía eso, que más allá de que España va a limitar la exportación de biodiesel, va a recurrir a empresas que exportan biodiesel de Argentina. O sea que sí o sí, aunque sea tercerizándolo, van a seguir recorriendo Argentina para el biodiesel, así que bueno. Lo van a, como dijo Cristina muy altivamente en la última presentación pública, de última lo van a tener que pagar más caro. Sí. sí, es su gusto. Si hubiera sido Diego Maradona, le hubiera dicho la famosa sí. frase, ¿no? Pero bueno, sí. Voy a ver si para ir cerrando este tema, que dice no van a comprar nadie, nada de esto, pero desde el portal rt.com, gran portal, se los recomendamos. Ampliamente desde decir antecedentes de FM de la sociedad comunitaria. Leemos una noticia que dice que los países del BRIC, aquellos que están asignados como para hacer potencia de acá a breve poco tiempo, como puede ser Brasil, Rusia, la India y China, Taipei, no, China directamente. Chinatown. Están dispuestos a invertir en YPF. Esto según el subsecretario de la presidencia argentina. Sí, también el otro día escuchaba al, digamos, el gato silvestre, que en su Inventido. Programa, claro, en su programa de América 24, en la voz propia, quejándose realmente de quienes dicen que no hay inversores, que no van a venir nadie a invertir, cuando ya hay 20 ejecutivos de empresas internacionales petroleras en Buenos Aires esperando presentar alguna oferta. Y realmente que es mentira que no se va a invertir. Están todos al pie del cañón esperando a ver cuál tiene la mejor oferta y cuál hace la mejor presentación. La cuestión será entonces que nuestra bendita clase media deje de consumir los medios tradicionales de comunicación, que quieren vender un panorama que es muy catastrófico, muy así que apocalíptico, que se viene la noche. Y que no, que de todas maneras, si en Argentina pierde ciertos contactos con algunas empresas como de España, que son varias en el país que dejan una buena tajada para la Argentina, hay otros países, no solamente dependemos de España para inversiones, sino son mayoría de España, que bueno, obviamente esto suscita un gran debate y no hay que ser tan tremendista ni que ya estamos así todo tan mal y estamos excluidos del mundo, que esto se de paso por estar tan vinculados a Estados Unidos, así nos fue con el denominado 1-1 y ya sabemos las consecuencias que tuvo. Sí, para ir finalizando, que quede claro, esto es un proyecto de ley que se va a mandar al Congreso, en el Senado de la Nación se va a votar el día miércoles, se propone el 51% de la expropiación de las acciones de Repsol sobre YPF, el 25% para las provincias, el 26% para el Estado Nacional. Kicillof es un economista, graduado de la UBA con un 9, marxista, judío, lo que ustedes quieran, los medios tradicionales. Y sí, ya está bien, pueden seguir transmitiendo, viendo los medios tradicionales, pero de última, abran el espectro, vean otras cosas. No se crean que porque Canal 7 es del gobierno los van a matar o les van a pasar toda información falsa, más falsa la información que le están pasando de los medios oligopólicos. Además, si 678 está nominado a Martín Fierro, debe ser porque dice la verdad. Uy, después te hago algo de 678 de la Corpo. Ese Quintanilla es un gesto obsceno, no. Es un gesto de un, es que era un temita musical. No, este no, por favor. Poneme un tema que se llama Calavera, que es de la banda Amigo de DJ Amado. Y vamos a la pausa. El puente Posadas Encarnación. Más inversiones, más exportaciones. Utilización. Sí, obviamente. La ruta nacional 40. Cómo gira el mar y el sol. Decirlo no es problema, siempre gira el mar por vos. Si algo te molesta, agarras la 22. Mejor te respetan o van a saber quién sos. Siempre de la mano de tu amigo el dolor. Yeah. Hey man, calavera, dices que esto se parece a Lurri. No man, no man, no te quedes en silencio si te digo que sí. ¿Por qué no dejas el misterio? Para cuál, vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Ya todo el mundo te espera, siempre anestesiado como tango feroz. Yo te espero, man, sé quién sos. Estás lejos, pero man, man, man, tu acá que es mejor. Y si no vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Ni todo negativo, ni 6-7 rocho. Sin antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza.